Technology.

estar en tu camino. Futuro no hay esperanza. Lo único que quiero es verlo todo destruido. Desde que nacemos nos dicen lo que hay que hacer. Jodidos cabrones no tenéis ni idea de que nacemos libres y libres queremos ser. Me cago en la hostia, no conseguiréis imponer vuestras leyes y vuestra educación. Se está volviendo lo que más nos gusta hacer. Tienes el vosotros para decirte a mí lo que está mal y lo que está bien. No me importa lo que digan los demás. Quiero vivir a todos, me enteraré. Sabotear tus leyes y ser un delincuente. Reírme de la calle, superlo mañana. No conseguiréis detener mi rebeldía. Lucharemos día a día hasta el dinero es mía. No seré una madre en absoluta mayoría. Vive en un sistema en el que hay futuro, no hay esperanza. En una sociedad en la que te pisa el media vida. Hay futuro, no hay esperanza. Vengas y prohibiciones siempre están en tu camino. Hay futuro, no hay esperanza. La única que quiero es verla toda destruida.